Pero seguimos en la mañana a las puertas de este nuevo fin de semana carnavalesco, sin duda el segundo gran fin de semana del carnaval de nuestra localidad, en el que dentro de esa estructura ya desde hace unos años que se repite, segundo fin de semana, por tanto, el de la presentación de las agrupaciones y, bueno, pues el de además también el que acoge distintas fiestas gastronómicas de las que venimos hablándoles. Hemos conversado ya, por cierto, con, como han podido comprobar, integrantes de La Nueva Vega, y en unos minutos también nos quedaremos con la barriada de Andalucía, donde todo está ultimado para esa chicharrona de mañana sábado. Pero antes vamos a hacer un enfoque general de lo que bueno, pues está haciendo hasta ahora el carnaval, que todavía oficialmente no ha comenzado, pero que, bueno, pues tuvo su pistoletazo de salida el pasado fin de semana con la tortilla y la jamoná, lo que nos llega en estos próximos días e incluso novedades que les podemos apuntar en relación a eventos que van a llegar en las próximas fechas a nuestra localidad que organiza el Ayuntamiento de Ubrique. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nuevo fin de semana de carnaval en nuestra localidad, el segundo, con la presentación de las agrupaciones, recuerden, en el Fatou y en Los Remedios, que como siempre les ofrecerá esta casa Radio Ubrique desde las 7 de la tarde, en el caso del Instituto Francisco Fatou, y a las 8 ya saben que comienza en Los Remedios. Bueno, pues José Manuel, decíamos todo esto dentro de la programación del carnaval que ya conocemos, enseguida nos vamos a quedar con ellos, si te parece, pero antes, novedades que tienen que ver con este ámbito, iniciativas, eventos que va a traer el Ayuntamiento en las próximas semanas y que deben estar muy atentos ahora mismo todos los aficionados al carnaval de Ubrique, porque, bueno, pues van a llegar importantes representaciones del carnaval de Cádiz, ¿no? Pues sí, llevamos un par de semanas negociando con distintas agrupaciones y más o menos pues tenemos ya casi cerrada, falta el contrato que lo pasen por el Ayuntamiento, pero en principio se cerraron las partes y el acuerdo para que la comparsa de Tino Tobar, tic-tac, tic-tac, la podamos tener aquí en el Francisco Fatou en el domingo, día 11. El domingo día 11 a las 12 del mediodía tendremos a la comparsa de Tino Tobar, que esperemos que esta noche sea la triunfadora de la gran final del Teatro Falla. Y antes de ellos, en este caso ese mismo domingo, de telonero, como se suele decir, tendremos la comparsa de Antonio Martín, la antología de todos ellos, todos los grandes premios que ha conseguido Antonio Martín durante toda su trayectoria, y eso es lo que hemos ido acordando durante estas semanas para que en Ubrique pues todos los carnavaleros puedan disfrutar de ese domingo de comparsas con esas dos buenas agrupaciones en el Teatro Francisco Fatou. Y esperemos ultimarlo el lunes, martes, para poder sacar las entradas a la venta el próximo jueves y viernes, para que así en el día 11 de marzo pues puedan disfrutar de dos buenas comparsas. ¿Dónde la venta de entradas? Supongo que la oficina de turismo. ¿Y qué precio? Pues para será la oficina de turismo, intentaremos poner los jueves y viernes, precio 15 euros, que puedan disfrutar de estas dos buenas comparsas, y a los 100 primeros que vayan a adquirirla, pues para el día 2, una semana antes, el día 2 de marzo, tendremos también la comparsa Sin Calé, una comparsa del Mosquera, que este año pues se ha quedado en semifinal en el Falla. A los 100 primeros le daremos una invitación para que así puedan ver también esa comparsa. Quiere decir que por 15 euros pueden ver tres buenas comparsas, y yo creo que es una actividad carnavalesca bastante buena para Ubrique, y esperemos pues que no solo los ubriqueños puedan disfrutarlo, sino que la gente de toda la comarca pues venga a ver las comparsas que traemos aquí al Francisco Fatou. Así que, por tanto, van a ser dos las citas en ese sentido, el día 11 de marzo, como nos comentabas, Tino Tobar y la antología de Antonio Martín, y antes, el día 2 de marzo, por tanto, los Sin Calé. Que, bueno, pues en este caso sí que sería a través de invitación. Lo que ocurre es que los que compren las entradas para el segundo evento pues van a tener también esas invitaciones, los 100 primeros, ¿no? Sí, los 100 primeros que adquieran las entradas de en este caso del domingo de comparsa, pues tendrán esa invitación para poder disfrutar de Sin Calé el viernes anterior. Las invitaciones las entregaremos la semana de antes de la comparsa de Sin Calé, por eso tenemos esas 100 disponibles para los 100 primeros que al fin tengan ellos, ya que se van a gastar dinero en la entrada, porque tenga esa aportación por parte de este ayuntamiento de que puedan disfrutar de esas invitaciones. Invitaciones que se podrán recoger también en la oficina de turismo. Pues sí, en la oficina de turismo. Habrá invitaciones en general, 100 reservadas para esas personas, los 100 primeros que pues compren las entradas para el otro evento, el resto para el público en general, esas invitaciones. Sí, una vez que guardemos las 100, el resto pues estarán disponibles, como te he dicho, en la semana, última semana de febrero, durante la semana del Día de Andalucía, pues pondremos las invitaciones a disposición de todos los ubriqueños que quieran ir a cruzar a la comparsa de Mosquera. En este caso concreto, ¿a qué hora sería? Pues creo recordar, si no me equivoco, que sería a las 10 de la noche del viernes día 2, y el domingo sería a las 12 del mediodía. El domingo día 11 a las 12 del mediodía, pues comenzaríamos, como te he dicho, pues la antología de Antonio Martín. Me imagino que más de una hora cantándonos todas las buenas coplas de tantos años que esa autora ha podido preparar para el carnaval gaditano, y a continuación pues la comparsa de Tino Tobar, que Tino no está aquí nunca en Ubrique y tenía ganas de venir a Ubrique, ya que este año pues hace un parón en el ámbito carnavalesco. Pues esperemos que con un triunfo esta noche y podamos disfrutarlo en Ubrique el día 2. Es el riesgo que corremos desde el ayuntamiento, que creemos que debe de ser la comparsa ganadora, con lo cual hemos arriesgado por ella, aunque es muy complicado porque son cuatro buenas comparsas las que hoy se disputan el primer premio en el Teatro Falla, pero bueno, creemos que aunque no gane la comparsa de Tino Tobar con cuatro grandes premios, que durante toda su trayectoria, más de 15 premios en total en todo el carnaval gaditano, pues creemos que es digno de que todos los ubriqueños puedan disfrutar de ese gran autor como es Tino Tobar. La verdad es que es una importante representación, ¿no?, de lo que son los autores, los protagonistas del carnaval de Cádiz, los que en distintos eventos van a pasar por aquí por Ubrique en estas fechas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que pasaron La Voz del Carnaval, por eso mismo. Que fue un éxito, la verdad que se estuvo una noche bastante buena allí en el Francisco Fató, y esperemos pues que en esta sea totalmente igual, una cita creo que importante, mucha gente de la comarca que seguramente se van a acercar para poder escuchar aquí a la comparsa de Tino Tobar y a Antonio Martín. Y eso es lo que esperemos, que se vuelva a quedar pequeño el Francisco Fató, y si no es así, pues todos los que estén allí, pues que pasen un domingo de comparsa bastante apetecible. Bueno, pues recuerden, por tanto, el 11 de marzo, con presencia de toda una referencia en el Carnaval de Cádiz, en la antología de Antonio Martín, un finalista de este año. Veremos qué ocurre esta noche en el Falla, pero por lo pronto, desde luego, finalista, esa comparsa de Tino Tobar. Y bueno, pues otra comparsa que se ha quedado a las puertas, ¿no? En semifinales, que además dejó muy buena impresión, ¿no? Esa comparsa de Fali Mosquera, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros en preliminar ya lo teníamos cerrado con ellos, ¿no? A través de la Diputación, pues estuvimos gestionando para que nos pudieran acercar aquí a Ubrique una comparsa. Nos dieron un listado y creíamos que en este caso la de Fali Mosquera era la más idónea. Habíamos visto que este año iba bastante bien. Y nada, en la semifinal han estado el pasado miércoles, hicieron un pase de semifinal bastante bueno, y como te he dicho, es muy complicado meterse en la final, pero una comparsa bastante acorde y buena para que en Ubrique pues pasemos también una noche del día 2 de marzo también bastante apetecible. No sé si muy complicadas también las negociaciones para traer a los grupos punteros, ¿no?, del Carnaval de Cádiz, porque está claro que ahora se multiplican las invitaciones que tienen, sobre todo los que llegan a la final, ¿no?, en nuestra provincia, en Sevilla y en otros puntos de toda Andalucía, incluso fuera, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que es bastante complicado. Pero te digo, lo tenemos cerrado directamente con el grupo. Una vez que llegue el contrato hacia el ayuntamiento, pues se firmará y nos quedaremos súper tranquilos. Pero bueno, hasta ahora con todos los grupos del carnaval, con las noches carnavalescas que hemos hecho, no hemos tenido nunca ningún tipo de problema, y en caso de que Boracio Borbé se tenga algún problema, traeríamos uno del mismo nivel, lógicamente, que cualquiera de ellas, pero que en principio es complicado cerrarlo por las fechas y porque también tienen su particularidad cada autor a la hora de llevar su grupo. Pero bueno, desde el primero de enero estábamos en contacto continuo con agrupaciones de Cádiz para que Ubrique, creemos que Ubrique, el carnaval es bastante fuerte y hay una afición muy grande, y lo que nos gusta es traer lo mejor que se pueda para nuestro pueblo. Pues eso sobre estos eventos que queríamos anticiparles, que organiza el Ayuntamiento de Ubrique en estas próximas fechas y sobre los que iremos insistiendo, por supuesto, a medida que se vayan acercando. Nos quedamos, José Manuel, con este fin de semana, el fin de semana característico en el carnaval de la presentación oficial de las agrupaciones, y además con ese doble formato, ¿no? Hace un tiempo que impulsaste, además, ¿no? Desde la delegación de festejos, de esa doble cita, ¿no? Para albergar al mayor número posible de aficionados, tanto en el Fatou como en Los Remedios. No sé si todavía queda alguna entrada suelta para alguno de los dos lugares. Pues no, hace un ratito pasé por la oficina de turismo y me comunicaron que la única entrada que quedaba suelta del Francisco Fatou se ha vendido, con lo cual todo el papel está vendido. Y como has dicho anteriormente, una novedad que quise impulsar es porque veía que Francisco Fatou se quedaba pequeño, las colas eran inmensa y la verdad es que teníamos que darle un impulso a estas presentaciones de estos grupos de aquí de Ubrique. Siempre coordinándonos con ellos, con los grupos. Yo le hice varias propuestas, hice propuestas de pabellón, hice propuestas de Los Remedios, hice propuestas de todo tipo, para buscar un local en el cual el aforo fuera mayor que el que tenemos actualmente. Pero viéndolo así, pues decidí que lo mejor era simultáneamente. Y lo hicimos este año con una hora de intervalo de diferencia, y creo que es lo mejor, porque son dos salas totalmente acondicionadas para que se escuche perfectamente, y la gente, pues, como ha comprobado este año y el año anterior, pues la ha cogido con gran cariño y suele acompañar a todos esos grupos a la presentación, y la verdad es que contento de que esa iniciativa por parte de este equipo de gobierno haya salido bien en estos dos años. Y mucho tienen que ver los grupos, porque cada año van aumentando la calidad en todas sus coplas, y ese 30% quedan ellos, en este caso, a esas dos asociaciones benéficas, como son, en este caso, el Curtido y el Alzheimer, que no paro de decirlo, que son los grupos los que dan ese 30% de ese beneficio a esas dos asociaciones, porque ellos creen que es lo más acorde y que se lo merecen asociaciones de aquí de Ubrique, y es de resaltar que ellos podían recibir esa parte económica, pero que ellos lo dan porque creen que en Ubrique hay muchas asociaciones que hacen un trabajo muy digno y para seguir mejorando en todas las iniciativas que ellos crean, y es verdad que es un orgullo que son 1.000 euros que se suele dejar todos los años, pues los grupos dejen de recibirlo para donarlo a esas asociaciones en este caso, pues, el Curtido y el Alzheimer. Pues recordamos para aquellas personas que se hayan quedado finalmente sin entrada para alguna de las dos presentaciones, en el Fatou o en Los Remedios, como nos comentaba José Manuel, bueno, pues ya alguna entrada sola que quedaba ya también se ha vendido. Les recordamos que, de todas formas, como siempre, Radio Ubrique, como estamos destacando en esta ocasión, ¿no?, 30 años con el Carnaval de Ubrique, pues un año más van a tener la posibilidad de estar, tener el sonido en directo de las distintas actuaciones y además contar con todos los protagonistas, todos los detalles al respecto, en una retransmisión ya tradicional durante todas las horas que se desarrolla este evento. Así que no van a poder perdérselo ni a través del 97.6 de la FM, incluso en cualquier punto del planeta a través de internet. Bueno, pues los ubriqueños que también van a poder seguir, gracias a su emisora municipal, gracias a Radio Ubrique, lo que es la retransmisión de este evento. Pues José Manuel, que bueno, yo en torno a lo que son la presentación oficial de las agrupaciones en dos escenarios, que además todo esto requiere un importante montaje. Son citas que requieren importantes preparativos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, más el Fatón que Los Remedios. Los Remedios más pequeños, son 144 butacas, la acústica, al ser más pequeño, el salón pues no necesita de nada, pero hemos acondicionado lo que es un pasillo de entrada directamente para que los grupos puedan entrar tranquilamente al escenario, y hasta que no se abra cortina no se vea nada, nada, nada. Este año hemos puesto unas cortinas más grandes que el año pasado para que esté totalmente cubierto. Y sobre lo que es la preparación de los remedios, pues ahí dicen que de presentarlo, la Mela en este caso, pues es la persona que me pidió al ayuntamiento colaborar en este caso, y él a través de la asociación de la barriada de Andalucía, que mañana tiene también la chicharrona, pues por la tarde se presta y presenta a los grupos en los remedios, las asociaciones que en este caso se van a tener ese dinero económico, también estarán allí para atender a todos los grupos del carnaval, y lo que corresponde a los remedios, con varios técnicos municipales, los tenemos todo controlado. Nos vamos a Francisco Fató. En Francisco Fató sí es mucho más complicado. Allí tenemos ahora mismo, creo que estará gente de Radio Urique, me imagino que estará Fran, bueno, como técnico de sonido en este caso, estará preparando todo lo que corresponde y la coordinación tanto con Radio Urique como con el sonido de la sala, como con todo BES, que prepara después el montaje de todos los vídeos de las presentaciones allí en el Francisco Fató. Estamos preparando todo lo que corresponde al gimnasio, donde los grupos llegan y se preparan antes de hacer la presentación, y la verdad es que se está condicionando todo para que más o menos esté todo al minuto preparado para que dé comienzo a las 7 de la tarde la presentación. Es complicado, pero bueno, al fin y al cabo sale todo bien, porque gracias a todos los trabajadores municipales y a todas las personas que se prestan en ayudarnos, pues se suele salir bien y es de agradecer, la verdad. En definitiva, que son muchos detalles y que cada año, ¿no?, se intenta dar respuesta a aquello que, bueno, pues ya por experiencia se ve que se ha podido mejorar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Años anteriores veíamos que entraba mucha gente en bambalina, pues este año en el grupo hemos cerrado la cantidad de personas que pueden entrar dentro del escenario de Francisco Fató. Tendremos unos guardas allí de seguridad que se encarguen de controlar toda la seguridad, de que no se pueda fumar dentro del centro escolar, que más o menos se haga una cosa seria, porque la verdad es que la presentación es bastante seria. Hay mucha gente que paga por ver a todos los grupos ubriqueños, y lo que queremos es que sea lo más profesional posible, y eso es lo que desde hace varias semanas estamos ultimando, y creo que y esperemos que salga todo bien como en años anteriores. Pues ello, en relación a la presentación de agrupaciones, presentaciones oficiales, tanto en el Fató como en los remedios, recuerden, 7 de la tarde en el Fató, a las 8 en los remedios. Nosotros desde antes de las 7 de la tarde estaremos ya acompañándoles para esa retransmisión en directo, que les ofreceremos sobre el desarrollo íntegro de lo que es esta cita. Y bueno, pues el fin de semana que llega también con fiestas gastronómicas, hemos hablado antes, ¿no?, con la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega. Enseguida vamos a hablar con José Miguel Lamela, precisamente de la barriada Andalucía. Bueno, pues nos comentaba, por ejemplo, de la Nueva Vega, nos decía, ¿no?, que preferían, de cara al futuro, ¿no?, que su intención es, si pudiera ser, contar con la celebración en un sábado. El año pasado fue también en domingo, el primer domingo dentro de la fiesta gastronómica, en esta ocasión el segundo fin de semana. Y bueno, me imagino que se intenta, ¿no?, dar respuesta a todos los colectivos. Lo que pasa es que es complicado, ¿no?, buscar esos momentos, esos huecos en el calendario, ¿no? Pues sí, complicado, ¿eh? Como bien sabes, por tradición, tortilla y jamona es la apertura del carnaval, el segundo es la chicharrona, que corresponde con la presentación, el tercero es pregón y chorizo, y al cuarto, pues, corresponde en este caso, pues este año, a las papas aliñas, que organiza la piña sevillista, y ya lo que es el correspondiente pasacalle. Más sábados no hay, es lo complicado. Ellos, la verdad, es una asociación que ha entrado muy fuerte, con muchas ganas, y la verdad que el año pasado cogieron un domingo y allí en el salón de celebración se hizo un domingo de carnaval bastante bueno, y este año pues lo van a hacer en su sede local y en la misma puerta, y que yo creo que al fin y al cabo también el domingo es un día magnífico, justo después de la presentación, en el que algunos grupos pues irán disfrazados con el tipo que ellos este año han preparado para el carnaval. Un sábado bastante complicado, pero bueno, nosotros desde el ayuntamiento, me imagino que la asociación tiene que estar bastante contenta, igual que nosotros estamos con todo el trabajo que ellos realizan. Nosotros nos prestamos a ayudarle en todo lo que esté en nuestra mano, colaboramos igual que cualquier otra fiesta gastronómica, como bien sea tortillas, jamonas, chicharrona o choriza, y yo creo que el pasado año fue un éxito por parte de ellos, y creo que este domingo pues será igual de éxito que el año anterior. sábado es que es lo que te explico, bastante complicado para poder ubicar un sábado, porque lo único que se coinciden dos fiestas gastronómicas, hablamos que son fiestas gastronómicas en las que se monta correlativo, en este caso jamoná y a continuación tortilla, hablamos de dos zonas distintas de la localidad, que es bastante complicado, pero bueno, al fin y al cabo pues creemos que un domingo es un día también acorde, y ellos pues con todo lo que menean y todo lo que vienen preparando, yo creo que también será un éxito el próximo domingo, y los grupos también pasarán una buena mañana de carnaval. De todas formas, nos comentabas, ¿no?, que al final, bueno, pues yo, evidentemente, que se adaptan a la jornada a la que se pueda celebrar, que sea mejor para todo el carnaval, en definitiva, y que, por supuesto, ¿no?, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo van a celebrarlo este próximo domingo, como decías, ¿no? Además, pues van a contar con ese privilegio, ¿no?, de que va a ser la primera fiesta gastronómica en la que van a ya a llevar sus tipos las distintas agrupaciones. Claro, es que cada cosa tiene lo suyo, como se suele decir, y al fin y al cabo, pues igual que es domingo, pero después de las presentaciones, pues ya rompen con el tipo todos los grupos, y yo creo que es bastante bien. El trabajo que ellos realizan es grande, porque, como bien te he dicho, todas las asociaciones se prestan a la hora de trabajar en esta fiesta gastronómica, y la labor es grandísima, y nosotros pues desde el ayuntamiento colaboramos, y ellos, como tú me imagino, habrán dicho en Radio Urique, es eso. Ellos ponen todo lo que está en su mano, y la verdad que el trabajo que realizan es grande, que eso solo lo saben los que están metidos dentro de asociaciones de vecinos, porque a la hora de todos los preparativos, pues es un trabajo bastante grande. ¿Cómo colabora, José Manuel? Lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero ¿cómo colabora con estas fiestas gastronómicas el ayuntamiento? Pues, por ejemplo, con la chicharrona, en este caso este año tenemos 100 kilos de chicharrones, el pan correspondiente, lo que es los platos, le montamos los escenarios, sonido, los aseos. Yo creo que al fin y al cabo es más que considerable, y todo lo que el ayuntamiento pues presta es amplio. Y con respecto a la carne en zarza, pues ellos nos pidieron igual el escenario, la carne en zarza, le colaboramos con el pan, el sonido, todo lo que está en nuestra mano es lo que al fin y al cabo creemos que tenemos que ayudarle a ellos, y yo creo que está bastante bien. Después hay otra fiesta gastronómica como la choriza, que ya eso es de mayor envergadura, pero bueno, las asociaciones que este año corresponden pues también tienen toda la prestación por parte del ayuntamiento, y ya pues la semana que viene hablaremos, si quiere, de parte de la choriza y del pregón, que es lo que nos tocará la semana que viene. Así es, ya lo iremos repasando en los próximos días, en la última hora, en torno a los preparativos de lo que llega este fin de semana, la presentación de agrupaciones y, como decíamos, esa doble cita en cuanto a fiestas gastronómicas. Además, el tiempo, ¿no?, que parece que va a acompañar, hay ganas de carnaval, se ve un gran ambiente, por tanto, bueno, ahí están todos los ingredientes preparados, ¿no? Sí, lo único que espera uno es que salga el día como hoy, aunque haga frío, pero que esté el sol en la calle, y yo creo que la gente va a echarse a la calle al carnaval, y vemos que mañana viene a continuación de las presentaciones, tanto en el Fató como en los Remedios, la mayoría de los grupos tienen cerrado con muchos negocios de la localidad poder presentar sus coplas, y quiere decir eso, que la gente está impaciente e impactante con ganas de que el carnaval pegue el soletazo grande de salida. Pues antes de despedir, simplemente recordar lo que nos anticipabas en el inicio de esta entrevista. Recuerden esos eventos en torno al carnaval que van a llegar en las próximas fechas, el día 2 de marzo, en concreto la actuación de la comparsa Cincalé, que bueno, tendrá lugar a partir de las 10 de la noche en el Instituto Francisco Fatou. Esto va a ser a través de invitaciones. Mientras que el día 11 de marzo, domingo, a las 12 del mediodía, también en el Fatou, la comparsa de Tino Tobar, Tic Tac Tic Tac, que bueno, pues participa en la final de esta noche, y también la antología de Antonio Martín, en ese mismo evento, en dos citas que tiene cerradas el Ayuntamiento de Ubrique, para, bueno, pues desde luego deleitar a todos los aficionados al carnaval. Nos quedamos con ese anticipo que ya les comentamos anteriormente. Y nada, José Manuel, sobre todo, ¿no?, bueno, invitar a los ubriqueños a que participen, a que disfruten de lo que nos llega en cuanto al carnaval este fin de semana, ¿no? Pues sí, al pueblo de Ubrique la verdad que que suele prestarse con todas las fiestas que organizamos desde el ayuntamiento, y la verdad que invitamos que nos acompañen tanto en la Cisarroná como en la Carne en Zarza en este fin de semana, y a todos los que hayan podido tener una entrada para las distintas salones de acto para las presentaciones, pues allí estaremos con ellos para que así escuchemos las coplas de todo este grupo del carnaval. Por cierto, ¿satisfechos con lo que fue el primer fin de semana carnavalesco con esa fiesta gastronómica de tortilla y jamoná? Pues sí, la verdad que bastante bien. La jamoná estuve desde la una hasta pasadas las 3 de la tarde, estuve comprobando que el ambiente era bastante bueno, y después pues me estuve un buen rato en la tortilla y lo que te digo, bastante contento con el apoyo de todos los ubriqueños y todas las personas de la comarca que vienen estas fiestas a Urique. Recordamos este fin de semana el foco puesto en la barriada Andalucía, mañana con la Chicharroná, enseguida vamos con ellos, y también el domingo con la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, como hablamos con su presidenta hace unos minutos. José Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información, y seguiremos, por supuesto, repasando, avanzando lo que son las próximas citas de este Carnaval de Ubrique 2018. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.